tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Esteban Actis, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Acaba de escribir en el suplemento Cash de Página 12 una nota sobre la situación en Brasil. Esteban, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para charlar con vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por comunicarse. Esteban, teniendo en cuenta la posibilidad de una crisis de gobierno directamente en el estado más grande de Sudamérica, y además con las cosas que compromete para la Argentina, por un lado, que es el principal socio comercial, y por otro lado con el riesgo también que implica esto para el Mercosur, tomando todos estos datos, es interesante el planteo que vos haces en tu nota del suplemento Cash de Página 12 del domingo, mostrando tres posibles desenlaces que podría tener la crisis que sufre Dilma en Brasil. Contanos un poco brevemente cuáles son estas tres alternativas. Bueno, hoy dada la crisis brasileña, que tiene un componente claramente político sobre el económico, se vislumbran, o vislumbro personalmente, tres escenarios. El primer escenario es el escenario de juicio político, donde la Cámara de Diputados, donde es la Cámara Parlamentaria donde se inicia este juicio político, tenga los votos suficientes para el impeachment. En este caso todavía hay que ver cómo se desarrolla el partido, el PMDB, dado que hay que saber que la coalición de gobierno en Brasil la lidera el PT y tiene varios partidos satélites. El más importante es el PMDB, que es un partido de alianza tradicional en Brasil, que siempre juega con el poderoso, y que Lula da Silva en 2003 lo pudo negociar y ha sido la coalición, el partido que siempre ha garantizado la gobernabilidad en Brasil. Bueno, o sea, partido, si el PMDB se da vuelta y da los votos para un juicio político, estaría muy cerca, porque con el PMDB hay otros partidos menores que tienen alguna representación parlamentaria, que si esos partidos también acompañan el PMDB, hoy estarían con los dos tercios, estarían casi los votos justos para iniciar el trámite. Y si se inicia ese trámite, automáticamente comienza el juicio político, pero con la particularidad de que la presidenta en este caso se la aparta de función hasta que se resuelva el juicio político. Y en este caso asumiría el vicepresidente, que es de este partido, el PMDB. Entonces hay una tentación, por sobre todo una parte de este partido, que es la lidera el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Cunha, que es un férreo opositor a Dilma Rousseff y al PT, es decir, que en el último tiempo se ha vuelto un opositor muy férreo y es el que está impulsando este juicio político. Pero hay otra parte de este partido, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que no está conforme, no está de acuerdo con este procedimiento, sino que todavía apoya al gobierno de Dilma, encabezado en la figura del presidente de la Cámara de Senadores, el senador Caleiro, que todavía ha dicho que está de acuerdo y que va a seguir apoyando a Dilma Rousseff. Pero si todo el partido se da vuelta, claramente el juicio político podría ser una posibilidad cierta. Ese es uno de los escenarios que vos planteás. Exactamente. El segundo escenario es que la gobernabilidad de Rousseff esté en juego, en el sentido de que actualmente el 8% de los brasileños, según las encuestas que se han ido difundido, algunos dicen 8, otros 12, pero bueno, es un nivel muy bajo, dado que recuerden más de 6 meses que acaba de empezar su segundo mandato, tiene 3 años por delante de gobierno, y con este nivel de aprobación, si Dilma Rousseff no revierte, lograr un mayor apoyo de ese 54% que la votó en el balotaje, la verdad que sería muy difícil hacer una gobernabilidad con tanto poco apoyo social, digamos. Entonces, en ese sentido, lo que algunos están señalando es que podría haber una cierta negociación del PT con este partido, que es su partido de gobierno, para ir cediendo ciertas competencias y ciertas políticas con el fin de garantizar una transición para, a fin de año, llamar a elecciones y convocar un nuevo gobierno. O sea, abreviar el gobierno de Dilma, este es el segundo escenario. Y el tercer escenario, que es el donde está apuesta el PT y donde también sería el más beneficioso para la región en términos de que se completaría el mandato que recién empieza el gobierno de Dilma y la continuidad democrática e institucional en Brasil, es que el gobierno de Dilma recomponga su poder, que vuelva a tener la capacidad de liderar la agenda política, y en ese sentido es lo que está intentando Dilma Rousseff con intentar una cierta oxigenación de su gabinete, de sus ministros, negociar con algunos empresarios que tiene cierta relación el partido de gobierno, como son la empresa Gerdau, lo que era la empresa Poteminas, JBS, y algunas empresas que el gobierno de Lula tiene siempre una vinculación, que es parte del establishment, y bueno, con esa doble estrategia y lograr una movilización popular, es decir, que los movimientos sociales de base del PT, históricamente, que han apoyado a Lula y que han sido el sustento del gobierno, vuelvan a creer en Dilma, que hoy esos movimientos sociales ven a Dilma con un resquemor porque, bueno, Dilma ha aplicado las recetas que supuestamente en las elecciones rechazaba y le indicaba a la que le iba a aplicar la oposición si ganaba. Ahora, en este tercer escenario, el que está buscando Dilma, ¿entraría Lula al gabinete, digamos, como una especie de superministro? Es lo que se está negociando. Hasta ahora Lula no ha dicho nada al respecto y algunas voces señalan que no estaría muy conforme de formar parte del gabinete, porque acá hay que tener en consideración que también Lula da Silva, se comenta en Brasil, de que ha estado muy enojado con las decisiones que ha tomado Dilma Rousseff y hay un cortocircuito interesante ahí. Entonces hay que ver... Por la derechización de la política económica. Exactamente. Y en general, porque la capacidad de convicción y de conducción política, la falta de carisma... es esa capacidad de articular y de negociar que Lula tenía y que Dilma Rousseff no solamente no la tiene, sino también se la acusa de no escuchar y no ser una mujer proclive a ciertos cambios. Pero bueno, entonces Lula da Silva acá tendría una disyuntiva de decir, bueno, entrar, poner, como se dice en el barrio, el pie en el barro y defender a Dilma con el riesgo de también caer en una posible crisis o... transitar esta transición y esta crisis desde el anonimato para ser un referente de acá 2 años, 3 años, como de vuelta el líder del Partido de los Trabajadores. Entonces, en ese sentido, creo que Lula personalmente está evaluando, en términos individuales también, no solamente del partido, cuál sería su estrategia en el mediano y largo plazo. Ahora, ¿cuál de los tres escenarios que nombras ves más probable en este momento? Y la verdad que hoy, bueno, yo estuve estos días en Mendoza, en un congreso de ciencias políticas y con algunos brasileños. Allá en Brasil, la mayoría de los politólogos brasileños, ya sea aquellos que están a favor de Dilma o aquellos que tienen una visión opositora, son muy escépticos de la capacidad de Dilma de, en estas condiciones, de tener una capacidad de revertir esta crisis. Y ven una situación de crispación, o podríamos decir de polarización en Brasil, que Dilma Rousseff en ese sentido no ha podido sobrellevar y que la oposición le ha marcado la agenda, tanto en la agenda económica con un ajuste ortodoxo extremo, como la agenda política de justamente ir creando ciertas competencias en otros actores dentro del gobierno, donde ven que de seguir esta tesitura, donde el ajuste no tiene sus ningún tipo de, podríamos decir, de resultado positivo, dado que el ajuste lo siguen pagando los sectores trabajadores, obreros, y bueno, el típico ajuste ortodoxo, uh-huh. Y donde la oposición y la derecha de Brasil está nucleando en el Partido de la Acción Democracia Brasileña, en los medios de comunicación, en las iglesias evangelistas, es decir, hay un movimiento de la derecha que ha conseguido en el último año tener una coalición y una fortaleza que antes estaba dispersa. Entonces, en este escenario, la verdad que uno hoy, que le parecía raro hace 6 meses, ve complicada la gobernabilidad de Dilma Rousseff. Dependerá también de cómo ella y el Partido de los Trabajadores y de la capacidad de movilización popular que tenga la presidenta, porque en estas circunstancias, cuando la cuestión se polariza, claramente, bueno, está comprobado en el caso argentino, uh-huh. También la disputa se dirime en términos de apoyo popular. O sea, que hoy Dilma Rousseff no lo tiene en términos de una magnitud como lo debería tener. Así que es una situación compleja en donde uno lo pueda analizar. Esteban, vos dirías que quienes quieren ver afuera del gobierno a Dilma hoy tienen el suficiente poder para sacarla, pero están esperando algún cambio en alguna situación. O no se deciden, porque por lo que decís, hay gente que está, hay sectores que están muy decididos a sacarla del gobierno, o si se encuentran, o Dilma todavía mantiene algún tipo de fuerza para resistir esto. Y hay un escenario también, es qué hace con esta presión y con esta decisión que ha tenido ella de aplicar la agenda económica que iba a aplicar la oposición si ganaba. Ajá. En ese sentido, lo que uno vislumbra es que tiene dos alternativas. la alternativa del consenso es decir, bueno, como ha pasado hasta ahora, la han corriendo la cancha para que ella vaya aplicando distintas medidas económicas y políticas que podríamos identificarla con la ortodoxia neoliberal, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. En ese sentido, lo que va a pasar es que si Dilma sigue aplicando esas medidas, a lo mejor se mantiene en el gobierno, pero con una falta de autoridad y siendo una ejecutora de otras políticas ajenas a la del propio partido del gobierno. Al voto que tuvo, claro. Claro, la otra que tiene es tener una política de mayor confrontación, dado que la polarización es un mandato de la realidad, seguir polarizando y evitar lo que sería una política de concesión, es decir, bueno, sustentarse en el Partido de los Trabajadores, en la movilización social que puede tener a su favor, y disputar el poder en términos políticos. A mí me hace acordar esta situación parecida a lo que se vio en Argentina en 2008 con la crisis del campo, cuando Cristina Fernández recién asumía, hubo una crisis muy fuerte y se veía, bueno, falta mucho para que termine el mandato y había una cierta especulación de que no podía gobernar. Y ahí, sí, bueno, sí. La opción del gobierno argentino fue seguir construyendo poder, seguir intentando que no le siga marcando la cancha y, bueno, los resultados en términos de gobernabilidad fueron exitosos. Hay que ver con qué cuenta Dilma Rousseff, si tiene la capacidad política, carismática, la muñeca política para intentar en este escenario de polarización lograr que gran parte de los brasileños, por lo menos el 50%, un 40%, la apoye, porque con un 8% como tiene actualmente, la verdad que si polariza también tiene gran parte de la población, no sé si en términos de oposición, pero mucha apatía de las clases medias. Entonces, en ese sentido es muy complejo intentar pensar con estos grupos concentrados que claramente hoy le están marcando la cancha. Esteban, bueno, vamos a seguir monitoreando la situación, muy preocupados porque vemos lo complicado que está y te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a usted y yo a su disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Esteban Actis era quien nos contaba la situación complicadísima que tiene Brasil y ya venimos.